Bueno, ya esta es la temporada 3. Bueno, ahorita va a salir 2, no se preocupe. Necesito primero ir a mi casa, ya que termine el mes de estar con mi abu. Ya les paso el audio. No, no me estoy riendo de eso, no estoy riendo. Ay, si ustedes me van a decir, ay, qué tonto eres. No, sí, la verdad es que si soy muy tonto, me río con cualquier cosa. Lamentablemente, o sea, pasa la mosca. ¿No? No, y entonces hagan de cuenta. Bueno, les voy a contar. Nada, les voy a contar una cosa chiquita. Temporada 3, episodio 1, Hawaiek. Y ya, ya, porque si no van a decir, ay, no, yo ya me sé el chiste. Ya sale, bye, nuevo. Entonces, bueno, Toris Hawaiek es una maestra de lingüística y da tópicos de lingüística 3. Se dice también que ya este es su último trimestre, o sea que la van a correr a fuerza sí o sí, o sea, no si ella quiere. Se dice, eso lo escuché de buena fuente, pero quién sabe si sea confiable, nada más les digo que es buena fuente. Entonces, bueno, resulta que Hawaiek es una viejita que parece que está a punto de morir, ¿no? Entonces, pues sí, hasta tiene la voz cortada y así, ¿no? Entonces, hoy, sí es una viejita, literal, no, está vieja, ¿no? Honestamente, o sea, joven no se ve, ni tampoco se ve de como 60, no. No, ya se ve anciana, ya, o sea. Entonces, con ella me toca de 8 a 10 la primera clase, ¿no? Hoy, martes y jueves, ¿no? Porque hoy es martes. Bueno, resulta que yo fui a la escuela, ¿no? Así, normal, ¿no? Y hasta me tardé un poquito en llegar, ¿no? Y no, llegué bien puntual. Ah, no, hasta llegué tarde, no es cierto, no comí un puntual, llegué tarde. Llegué tarde, ¿no? Entonces, pues ya, así, pues, ¿qué voy a hacer, no? Esa fue una, llegué tarde. Y pues tengo una amiga de la licenciatura ahí, ¿no? Entonces me llevo muy bien con ella y así, ¿no? Llego y veo que Hawaiek está, pues, sentada en el escritorio, sobre el escritorio. Y pues está viendo su computadora, es una Apple, ¿no? Pero no sé, no, o sea, bueno, es una laptop Apple. Bueno, y bueno, son de esas que el cargador, o sea, el cargador es un cable, ¿no? Obviamente. Entonces, yo sé que ustedes no se van a reír ni nada. Entonces, yo nada más estoy contando esto para que se enteren de lo tonto que soy en cuanto a cosas como esta. Porque cuando se lo conté a Kuz, yo me estaba carcajeando y esta Kuz así de, o sea, neta, ¿eso no te reíste? No, sí, pero me carcajé horrible como un mezcle cuando le dije, ¿cómo que colones de pizza? Para hacer, ¿cómo que colones para la pizza? Estoy hablando de colones costarricenses. Y así, ¿no? Y así, oh, Dios mío, mezcle. Tienes que ser un poco más pragmática. No, no es cierto. Bueno, entonces ya, ¿no? Entonces, pues su cargador es un cable, ¿no? De la computadora. Y ya ven que, pues el extremo, o sea por donde se conecta, pues es una cajota, ¿no? Es una cajota así. Así, ¿no? Tridimensional, es una cajota. O sea, al final, ¿no? Donde tú conectas a la toma de corriente, pues es una cajota y pues, tiene sus dos piezas de metal, ¿no? Sus dos conductores y tal. Bueno, resulta que al final de la clase ya se estaba acabando la batería. A ver, tengo que pasar lista porque es muy importante para saber cuál es la asistencia de los alumnos. O sea, la relación de los alumnos que están pasando con la relación de los alumnos que faltan mucho y así, ¿no? Entonces también funciona de retroalimentación, ¿no? O sea, si un alumno reprobó y nunca fue, y nunca, bueno, su asistencia fue cero, pues sí, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, y también, pues luego, pues es muy importante mantener un récord de asistencia para que, bueno, un registro de las asistencias para checar, evaluar qué tanto porcentaje está asistiendo a la escuela, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hagan de cuenta que, pues ya saben, ¿no? Es en el edificio B. Entonces en esos edificios, ahí es, en ese edificio, pues en los salones generalmente hay como una mesa para que, pues, o sea, para que tú pongas un proyector, ¿no? O sea, son mesas que no se mueven, ¿no? A menos que alguien ya la haya arrancado y que ya se mueva, ¿no? O sea, son mesas que están fijas en el piso y precisamente, pues yo creo que la función es que tú pongas el proyector, ¿no? O sea, para que tú pongas Project. Y pues ya ves que también tienen sus como sus cortinas blancas, los pizarrones, para que precisamente apunte el proyector a la, ¿cómo se llama? A la cortina hecha, ¿no? Entonces, resulta que Hawaiik se puso a buscar la lista. Bueno, se puso su computadora, se fue a donde estaba esa mesita del proyector. A ver. Ay, también ni les cuento, ya me estoy riendo. A ver, ya. No, y se fue y dijo: tengo como 10 cosas abiertas y pues no me quiere abrir el archivo. Y yo le dije a mi amiga, seguro ya se le acabó la RAM, ¿no? ¿No? Y me acordé de Mex, porque ella también se le acaba la RAM. Se abre dos aplicaciones y ya ni la alcanza para las llamadas. Ya no le alcanza la RAM para las llamadas, ¿no? Entonces ya es así como que, ay, Dios. A ver, ¿alguien sabe de computadoras, no? Y pues nadie, ¿no? Nadie quiere ayudar a la pobre Hawaiik, ¿no? No, pues yo no sé de computadoras, ¿eh? O sea, a mí no me ve. A mí no me ve. Yo nada más sé usar una tablet, nada más para jugar Cookie Run. Lo más. Entonces, ya fue así, ¿no? Ya se le estaba acabando la batería a Hawaiik. Y pues ella seguía donde está. Ella seguía, pues buscando el archivo. Y pues se le acabó la RAM, ¿no? Y ella estaba, pues, cerrando cosas, ¿no? Cerrando así, ¿no? Pues que el programa que tengo el archivo en Microsoft Word, ¿no? Y bueno, toda la computadora. La computadora lo anduvo usando como de apoyo a lo largo de toda la clase, ¿no? Así como fichas de trabajo, nada más que en una computadora. O sea, no papel, ¿no? Como esta Leticia Villas. Como esta Esther Picapiedra. Entonces ya, ¿no? Y entonces en eso saca el cable de su computadora, de su laptop, y pues conecta esto con la computadora, el cable con la computadora. Y ya después conecta el otro extremo a la corriente, ¿no? Entonces ella se acerca a la mesa del proyector y que se le cae. No sé por qué me sigo riendo. Ay, es que para mí se fue muy chistoso, pero no, yo sé que no es nada chistoso. Bueno, resulta que se le cae. Resulta que se le cae. Y ya después otra vez. Ay, no puedo. Ay, no puedo. Bueno, entonces como dijo, pues me acerqué a la mesa del proyector. Pues se desconectó porque el cable está muy pequeño, ¿no? Porque el cable está muy pequeño. Entonces ya dice, bueno, entonces yo creo que eso dijo en su cabeza, ¿no? Dijo, el cable está muy pequeño y por eso se desconectó, ¿no? Así inacusativamente. Entonces vuelve a conectar el cable, pero esta vez pues se recarga en el pizarrón, ¿no? Como la toma de corriente está abajo del pizarrón, pues lo vuelve a conectar en el pizarrón. lo conecta en el pizarrón y pues ella ya se queda ahí al lado de la toma y se le cae otra vez. Ay, de verdad, qué triste de ser mi vida como para reírme de eso. Se le cayó otra vez. Hay una araña en el cuarto. No, seguramente es una mosca que me anda molestando desde la semana pasada. Y bueno, ¿no? Entonces ya la pobrecita Hawaii tuvo que exponer cargando su computadora. Y entonces ya ven que les dije que donde están las dos piezas de metal para la toma de corriente, pues está ahí una cajona. Está la caja ahí, ¿no? Entonces seguramente se cae por eso, ¿no? Pero las dos veces se le cayó. Y ya no. Y entonces ella, pues dijo, ¡maldita madre! Bueno, parece que esto se va, si lo suelto, ¿no? Entonces ya. Ay, no, necesito aire. O sea, ya me imagino las caras que han de estar haciendo. Sí, ya me las imagino, porque ya le conté a Kuz. Entonces ella también puso su cara de qué horror. Qué pena andar con este tipo. Bueno. Entonces ya dijo, está bueno, ya, pues parece que no se va a quedar quieto. Entonces con una mano tuvo que sostener la computadora y con la otra tuvo que sostener pues la cajota para que se cayera. Porque pues sí, no, o sea, si no, pues es que no, o sea, tiene que venir con su computadora cargada, o sea, nadie le va a cargar su computadora. Y entonces así estuvo como por 15 minutos, ya que hasta que todos recogimos nuestras cosas y las guardamos, ya fue así de, ay, ¿ya es hora? Pues es que como yo no puedo ver mi reloj de mano por andar cargando esta cosa y luego con andar sosteniendo el cargador porque se va a caer, ¿no? Pues ya ni me di cuenta de la hora, ¿no? Y entonces fue así de, ay, no. Y y ya. Entonces dice, y entonces pues ya eso fue todo. Y yo en ese momento pues así, no me podía contener la risa así. Y ya saben que yo soy así súper discreto para esconder las cosas así. No, yo ya ahorita he de tener una reputación así asquerosa con todos los profesores de lingüística. Me río en su cara, o saco el teléfono, o hago telitos, ¿no? También. O voy a hacer los mandados de todo el salón porque están durmiendo a media clase y quieren dulces, ¿no? Entonces, ay, sí, no. Ay, no, sí, pobrecita Hawái. Pobre, no, no, yo soy una persona muy mala para andarme vestiendo de ella. Ay, no, es que... Eso. Porque, no, sí. No, se pasó. Y yo pensé que yo no me iba a reír así de intenso como ahorita lo hice, pero no. Me sigue pareciendo muy chistoso. Y mi amiga de la licenciatura me dice, parece que yo fui la única persona que encontró la cosa graciosa de que se le cayera el cargador de la computadora. Porque pues estaba la cajota ahí, ¿no? Entonces pues se caía. Y se caía y a Hawái que así de, oh, bueno, así de, oh, pegas. Ya tuvo que sostener el cargador y la computadora. Bueno, entonces le estoy diciendo que la biolingüista. Ah, no, ven, sí es una mosca, no una araña. La otra vez, a una amiga, hace mucho tiempo me dijo. Bueno, no fue hace mucho tiempo. Fue como antes de entrar en la prepa, ¿no? Y me dijo. No, la otra vez una amiga me dijo. No, macho. No le dijo. Más bien le habló por teléfono y dice. Ay, amiga, yo creo que ya morí. No voy a morir, amiga. Por favor, rescátame. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, ¿no? Y pues esta amiga le dice, o sea, la que me contó, ¿no? Le llamó una amiga así súper espantada porque quién sabe, ¿no? Entonces ya su amiga así de, pero nada está ocurriendo, que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ahorita voy por ti, ya nos matan juntas y hago una estupidez, ¿no? Y así de, o sea, ¿de verdad dijiste eso? O sea, yo lo hubiera creído así de Mexley, cero madurez. Y cero licenciaturas acabadas, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿dónde estás, amigo? Ay, es que estoy en mi casa. No manches, no sé qué voy a hacer, amiga. No, yo creo que ya morí. Ya, vete por las velitas de mi sepelio. Ya, dile a mis padres que me hagan ceniza. Yo no quiero estar en cuerpo ahí toda asquerosa. No. ¿No? Y ya está, mira, no, ¿dónde estás? Ah, digo, no, le dijo, no, es que ¿qué está pasando? Pues dime, o sea, calma, dice así de calma. Ah, esta Cus me dice calma, cada vez que le digo, uy, pues perdón por molestarte con mi amistad estorbosa, que no te deja respirar en paz, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, toda la letanía de ¿de qué? De estorbos. Y ya le dijo, y ya le dice esta amiga, ¿no? ¿Dónde está? Y dice, no, es que estoy en el baño, no, y hay una araña. ¡No manches, amiga! No, yo estoy que me hago el baño. Pero lamentablemente estoy en la tina, entonces, y no tengo papel. Y yo dije, no, pues el baño debe estar así enorme, ¿no? Para que no alcance. Entonces, pues ya se imagina la escena, la chica casi muriéndose porque la araña está en la esquina de arriba. Entonces, pues seguramente ni la está viendo la araña seguramente está dormida. Era una araña así como de esas, fíjense, como una araña en las caritas. Igual de grande, ¿no? Y qué bueno que espando, ¿no? Pero no hubiera llamado a su amiga, porque su amiga no va a ir a la casa un escuadrón de novios ahí matar a la araña o hacerse cargo de ella, ¿no? No, bueno, qué bueno que era araña, porque si hubiera sido cucaracha y voladora, no, pues no, ya no hay salvación para la niña. Se la come la cucaracha y ya se va volando. Bye. Y si no, entonces hagan de cuenta que la araña sí. No, pues sí daba miedo, ¿eh? ¿Quién sabe qué habrá sido? No sé si haya sido una viuda negra. Porque hagan de cuenta que, digamos que por ese entonces se había esparcido la noticia y de hecho lo pasaron los noticieros que había como una plaga de viudas negras, ¿no? Entonces era muy importante que pues, que la ciudad, la población mantuviera, llévame a la casa de mi abu. Y no, ahí en la casa de mi abu todo está limpio, todos los días. Dice que pero dice una viuda negra, ¿no? Nos pica y ya, valió. A mí me llevas con ella, aunque sean, aparecen cucarachas de vez en cuando en el baño por alguna extraña. Tanto, o sea, ya, las dos estaban así como en plan, no, la amiga este... Mi amiga ya estaba en plan, le voy a llamar a la puerta, seguramente. No, pero no, era una araña. Y fue así de, ay, ya, mija, pues grita, ¿no? O sea, ¿por qué me hablas? Pues, ¿por qué me hablas? Yo no voy a ir hasta allá nomás. Ay, no, es que no hay nadie. Bueno, pues sale, bye, yo me voy, porque no voy a ir hasta tu casa, nada más por una araña. Tú ya vivieras a dos cuadras, bueno. Le digo a Carlos, o sea, que es su novio de la amiga, de mi amiga. Así, le digo a Carlos que venga y ya, ¿no? Pero... No voy a llamar a Carlos para que nos mate una araña. Mejor lo llamo para que tengamos una noche de pasión, ¿no crees? Bueno, qué buena idea tuve, sale bye. Y ya pues la amiga, pues quién sabe si sobrevivió, ¿no? Porque no, yo ni la conocí, entonces pues ya.